crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy damos un pequeño giro e invitamos a nuestro vermú a uno de los humoristas más personales de nuestro país. Hablamos de Juan Carlos Ortega, un tipo sencillo que respira radio por los cuatro costados y al que le siguen una legión de incondicionales seguidores. Uno de ellos, nuestro director, José Antonio Ramos. Así que con el uno y con el otro que charlamos hoy de algo tan importante como es tomarse la vida con humor. La mejor medicina contra la que nos está cayendo. Bienvenidos al Vermú de Extra Digital, programa 54. Carlos, José Antonio, muchísimas gracias por sumaros a este vermú de Extra Digital. A vosotros. Gracias a ti, gracias a vosotros dos por dejarme entrar en vuestro vermú. Para mí sí que es un honor por teneros a vosotros dos. El humor es importante siempre, quizá más en estos tiempos que corren, en donde las noticias pues no son precisamente agradables, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pero yo creo que siempre nos ocurre que creemos que el tiempo en el que estamos es especialmente duro. Te lo digo porque la sensación que tenemos continuamente es de que vivimos una época muy chunga y que por lo tanto el humor es necesario. Yo creo que siempre hemos vivido chungamente. O sea, vivir es complicado. Sí. Por muy bien que vayan las cosas, siempre hay elementos chungos. Luego pueden sumarse otros, objetivamente chungos, como la pandemia, no sé qué, la guerra. Pero siempre, si rascas un poquito, siempre te encuentras con que no estamos viviendo la situación ideal. Y el humor, por tanto, es necesario siempre. Pero, y ya me callo, creo que incluso aunque el mundo estuviera funcionando de una manera maravillosa, el humor sería necesario igualmente, sin duda. Apostillo una cosa, yo no sé, pero una crítica que debemos hacer más de una vez a los medios es que nos encanta sacar las cosas negativas. Los medios tienen noticias suficientes, que muchas se quedan en el cajón, noticias suficientes, claro, positivas y buenas, como para sacar diariamente, pero aparte de que ahora llevamos unos años muy, muy malos y como bien decía Juan Carlos, pandemia o ahora la guerra, bueno, pues ya nos inventaremos algo dentro de unos meses para que esas noticias que menos nos gusta leer o escuchar las tengamos como titulares y lo positivo pues no lo descubramos. Por eso, bienvenido humoristas con tanto ingenio como Juan Carlos Ortega, que lo necesitamos, ¿no? Es humor. Oye, Juan Carlos, bienvenido, como decía él, tu humor. ¿Qué tipo de humor haces tú? ¿Cómo te clasificas? Es complicado. Lo que sí tengo claro es que yo prefiero ser de carcajada a de sonrisa. Te lo digo porque muchas veces hay muchos humoristas que afirman preferir la sonrisa, que defienden la sonrisa y critican la carcajada porque en el fondo les es complicado provocar la carcajada, ¿no? Y uno se escuda en eso. Yo prefiero la carcajada. A veces se consigue y a veces no, pero mi objetivo siempre, siempre, siempre es la carcajada. Respecto a el tipo de humor que hago, no tengo ni idea. Sé que no es surrealista. Yo diría que es más realista que surrealista. Pero pocas cosas más puedo decir de verdad del humor mío y en general del humor, de cualquier tipo de humor que me guste. O sea, yo creo que hay humor bueno y humor malo y ya está. Y yo intento, en la medida de mis posibilidades, que el mío no sea malo. Bueno, así lo dice mucha gente que te sigue, obviamente. Por ejemplo, José Antonio, ¿tú cómo lo definirías? Bueno, yo creo que es un tío ingenioso. Yo me atrevería a decir, y lo voy a entrecomillar porque hay muy pocos genios, pero yo creo que es entrecomillado. Un genio al que, por supuesto, al que yo quiero mucho, pero jo, 20 años de radio en el que nos ha mostrado su mundo. Un universo que a todos nos suena muy, muy cercano, porque yo creo que hablamos de humor, yo no sé si se puede utilizar la palabra parodia, pero haces parodia sobre este mundo tan cercano, tan cotidiano, tan del día a día, tan de la vida, que a todos nos resulta muy cómodo escucharle, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego ese ingenio es el que hace que te transporte a, pues, con sus personajes, con sus multitud de voces, nos transporte a un final que es la carcajada o la sonrisa, que yo también la compro, ¿no? En esta explosión de los últimos años de infinidad de medios, en cambio decía ahora José Antonio, 20 años en la radio, ¿vas a contracorriente? ¿No te sumas a ese carro? ¿Por qué no? Yo tengo mi Facebook solamente, una cosa de Facebook donde pongo cosas mínimas, pero las demás redes no las tengo. No me hace falta, de verdad que no lo necesito. El micrófono, y es que ya está bien, me mola. Mucha gente me lo dice, oye, pues te iría guay tener tu Twitter y tu Instagram y tus cosas para llegar a más gente y tal. A lo mejor tienen razón, pero es que yo el micrófono ya me gusta. Es mi pasión desde toda mi vida. Y yo cuando era pequeño no tenía el deseo y la vocación de otra cosa que no fuera esto, y es lo que hago, ya está. ¿Que queda un poco desfasado el micrófono ahora habiendo otras cosas? Bueno, pues que quede desfasado, es que me da igual. Es que dentro de unos años, 30, 35, 40, estaré muerto. Eso con suerte. Por tanto, ¿qué más me da tener más seguidores teniendo que hacer algo que tampoco me apetece? Ya está, yo hago lo que hago, ya está. Igual también se ha provocado una cierta banalización del humor, con esto de las redes, se prima el TikTok, por ejemplo, ¿no? Se prima a veces el chascarrillo, ¿no? La cosa fácil, ¿no? Y no el humor inteligente y más trabajado, ¿no? Y entonces a lo mejor se pierde el poner en valor a aquellas figuras que llevan mucho tiempo, con mucha experiencia y mucha profesionalidad, en cambio se favorece o se aplaude rápidamente esa inmediatez que quizás no tenga tanta sustancia debajo, ¿no? Y también es cierto que en las redes hay cosas súper inteligentes. Es decir, mi no deseo de estar en ellas no es porque considere que lo que en ellas hay es negativo, sino porque ya trabajo mucho en la radio. No quiero trabajar en mi tiempo libre en redes sociales poniendo cosas. Yo sé que en la radio, en la cadena Ser, ellos cuelgan mis vídeos, mis audios, quiero decir, en forma de vídeo, no sé. Hacen ellos cosas que me parece bien, pero que yo no quiero dedicar tiempo. Yo trabajo mucho ya, que estoy ahora mismo en mi estudio en casa. Aquí me paso un montón de horas, grabo mis cosas, hago mis voces, mis historias y mi mundo como generosamente habéis definido, y por tanto no quiero dedicar más tiempo a nada más. ¿Cómo lo ves, José Antonio? ¿Es inteligente esa postura o se podría decir desde un punto de vista marketingiano que se nos está quedando atrás? Vamos a ver, los que consumimos redes, y ahora hablabas de TikTok, Instagram también, te encuentras gente muy ingeniosa y se han descubierto, iba a decir personajes, pero personas que hasta hace 4 días eran anónimos que asaltaba la luz de ese ingenio y se han hecho conocidos. Bueno, yo creo que hay una serie de humoristas o de personajes que no necesitan las redes. Les iría mejor, seguramente, pero no las necesitan. Entonces, no considero que sea soberbia, sino que es que, bueno, pues Ortega tiene, en el caso del humorista que nos ocupa, un humorista de referencia en este país, bueno, tiene una serie de seguidores fieles, entre los que me encuentro, innumerables, que dices, bueno, pues si no me quiero meter en esta batalla porque no la necesito. Imagínate, ¿veis ahora, por ejemplo, si estuviesen en activo ambos a los de Martes y 13? Pues seguramente, esto es una hipótesis, seguramente tampoco estarían en redes porque no lo necesitarían, ¿no? Entonces, bueno, es un camino que algunos optan, como es el caso de Ortega. Otros han aparecido que no conocíamos, bienvenido a las redes. Otros, claro, que son humoristas, pues está fenomenal. Pero yo creo que es la suerte de poder no sobrevivir, vivir y muy bien. Pues bueno, estar en la emisora líder, en con unos programas que son estupendos, pues si no lo necesita, bienvenido, o sea, vamos, yo le aplaudo. En la radio, quiero decir, las cosas que yo hago en la radio ahora se pueden escuchar a través de podcast. Quiero decir que de una manera sí que estoy en las tecnologías, y la mayoría de mis oyentes me escuchan en podcast más que en la radio en directo, tengo dos programas, uno a una hora lógica, que son las 12 del mediodía, pero el de humor es a la 1:30 de la madrugada. Quiero decir que por supuesto que me aprovecho de las bondades de las redes sociales, por supuestísimo que sí. Lo que pasa es que yo no hago nada extra. Quiero decir, yo hago mi programa y luego alguien lo cuelga en iVoox y en estas plataformas, pero yo no hago nada. Tampoco es que esté inundado de dinero como Piqué, quiero decir, y no necesite nada. Hombre, yo qué sé, siempre es bienvenido, pero que bueno, estoy bien. Bueno, y no nos olvidemos este señor que hoy te acompaña, nos acompaña en el Bermú de Extra Digital. Ha trabajado o trabaja con profesionales que a alguno les sonará, de la talla de Julio Otero, de Jesús Quintero, de Javier Sardá, de Andreu Buenafuente hasta hace 4 días en televisión, de Pepa Fernández, de Yerma Nierga habitualmente, que es compañera suya. Bueno, el otro día descubría yo, que no lo sabía, Ortega, que habías presentado hasta las campanadas en la 2 de Televisión Española hace unos años. El señor no tiene redes, pero tiene un ondas. Quiero decir que efectivamente te doy la razón, Miguel, se puede permitir ese lujo y hay poca gente. Ya me gustaría a mí quitarme WhatsApp y no puedo, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco acerca de este nuevo espectáculo, Cosmos. Claro, haces humor o partes un poco de la ciencia, ¿no? Que yo no sé si es... Hombre, de todo hay que reírse, de todo hay que sacar puntilla y de todo hay de dónde sacar. Pero, hombre, ¿por qué la ciencia? Porque es el tema que me interesa. Quiero decir, yo creo que todos los cómicos deberían hacer humor con los asuntos que les interesan a ellos. Hay humoristas a los que les interesa la política y hacen muy bien en hacer humor político. Hay humoristas a los que les interesa el deporte y hacen muy bien en hacer humor sobre el deporte. Pero es que a mí me interesa la ciencia. Y entonces hago humor con lo que me interesa. Siempre es una excusa la ciencia. Uno acaba siempre hablando de los mismos asuntos, del amor, la muerte, el sexo, el miedo, todo eso. En el fondo, yo acabo haciendo lo mismo. Pero bueno, y creo que se puede hacer humor de todo, igual que se puede hacer poesía de todo. Se puede hacer poesía sobre el universo, por supuestísimo. Se puede hacer poesía sobre la muerte, por supuesto. Sobre las guerras, por supuesto. De todo aquello de lo que se puede hacer poesía, o música, o novela, también se puede hacer humor. Así que la idea, el prejuicio de que el humor ha de hacerse en torno a cosas graciosas, para mí es contraproducente. Es decir, lo gracioso ya es gracioso en sí mismo. No hay que hacer humor de eso, puesto que ya es gracioso. No le añadas humor. Yo creo que hay que hacer humor precisamente de lo que no es gracioso, de las cosas serias. Ahí sí que tiene una utilidad el humor, porque si cogemos a lo que ya es cómico, déjalo como está. No añadamos humor a eso. Yo soy fan de hacer humor de lo serio, de la ciencia, de la muerte, de cosas así. De la depresión. Me gusta. Este es un podcast mucho de marketing, de publicidad, y el humor forma una parte fundamental. No sé cómo lo ves tú, a la hora de vender las marcas, ¿no? Hay propuestas de todo tipo, pero el humor es de lo que más suele vender. Pero a veces, y voy a poner un caso, se hila mal, o se pasan de rosca, o se genera polémica. Recientemente, en Semana Santa, un anuncio de Burger King que decía «Tomad y comed», y era una hamburguesa vegetariana. Y eso, claro, soliviantó a los católicos, ¿no?, por el tema de las procesiones. ¿Todo vale en el humor, sobre todo para vender? Sobre el tema de los límites del humor y tal, yo de verdad que he pensado mucho, mucho, mucho, mucho, y he llegado a conclusiones... A veces unas, luego otras, acabo haciéndome un lío total. No sé exactamente si uno ha de marcar límites o no. Yo siempre he creído en la diferencia que hay entre el humor y la burla. Creo que burlarse en general no es bueno y hacer humor siempre es bueno. Pero al final he llegado a la conclusión de que soy partidario de que cualquier humorista, tanto si es para vender un producto, para lo que sea, fan y partidario de que no tenga límites. Aunque sea para saber qué humoristas son en realidad. Para saber cómo son. quiero, dime todo lo que tú quieras. O sea, llega al máximo, no te cortes, y así sabré lo capullo que puedes llegar a ser, y entonces yo decido no seguirte. Por lo tanto, mi idea es muy fan de la libertad de expresión a tope, aunque solamente sea para saber lo cabrones que son algunos cómicos. Pues Antonio, hablaba yo de los límites del humor, sobre todo en el punto, bueno, en el mundo del marketing, ¿no? Y de la publicidad. Hay ejemplos de todo tipo. Hay algunos que han sido absolutamente maravillosos, anuncios, campañas que han sido multipremiadas, y hay otros que han generado polémica intentando ser graciosos y generaron todo lo contrario. Es claro, es un arma de doble filo. A veces el humor tiene que ser correspondido, tiene que ser bien entendido, pero es un arma o es una herramienta que se utiliza mucho en este campo. Bueno, me ha parecido una reflexión para escucharla un par de veces, ¿eh? Y no porque no se le haya entendido, sino para darle una vuelta, ¿no? Lo que acaba de decir Ortega. Efectivamente, estoy con Juan Carlos. Yo creo que no hay que ponerle puertas al campo, pero sí hay que, y ahí enlazo con lo que decía al principio, ¿no? Ya no solamente lo de ingenioso, sino inteligente, sino sí que vamos a ver ese cómico, ese humorista, esa persona que pretende sacarnos una sonrisa o una carcajada, ¿cómo lo hace? O sea, podrás llegar hasta donde quieras, pero a ver cómo lo haces, cómo utilizas esa inteligencia. Ahora me vienen, hacías la referencia a la campaña de esta cadena de comida rápida. Uh-huh. Pues hombre, es delicado. Me parece que efectivamente han hecho un humor malo, y a lo mejor con gente, yo soy creyente, pues no me hace mucha gracia, tampoco voy a dejar de comer una hamburguesa de esa cadena, pero me parece que han atinado poco. Ortega, que no tiene límites, de los que escuchamos habitualmente sus programas o en directo o en podcast, no tiene ningún límite, pero la inteligencia está ahí, el cómo lleva ese humor, ¿no? Hay campañas brutales, ¿no? Ya que me hacías una pregunta, la de todos los años de Campo Frío, creo recordar, sí, con sí. Humoristas de este país, me parece, vamos, de quitarse el sombrero, un humor fino, pensado y no ataca a nadie, ¿no? Y han tocado todo, temas, claro, como la muerte, ¿no? O sea que, sí, sí. Bueno, pues hay gente que desafortunada, es verdad que en más de una ocasión hemos oído para cualquier cosa, un programa de radio, un programa de televisión, para hacer humor, para hacer una campaña publicitaria, no está mal ser valiente. Yo creo que hay, lo que pasa que hay veces que hay gente que se pasa de Y sobre todo, a ver si coincidís conmigo en esto, porque no se consigue el objetivo al que se quiere llegar. Por ejemplo, si tú eres humorista y quieres criticar determinada ideología, lo que has de conseguir es que la persona de la ideología que tú quieres criticar, incluso esa persona, diga, hostia, pues a lo mejor tiene razón este tío y gracias a esta broma que ha hecho me ha convencido. Lo que no puedes hacer es cabrearle, porque entonces refuerzas más los bandos y no consigues nada. Yo creo que si tú estás en contra, por ejemplo, del machismo, has de hacer un humor para que el machista deje de ser machista, no para que el machista se cabree contigo y diga, ah, estás, ¿cómo le llaman?, feminazis o no sé qué. Es decir, si consigues eso, no has conseguido nada. Al contrario, sedúcele y tráelo a tu terreno. Gila lo hacía muy bien. Cuando criticaba la guerra, mira, yo hice un programa en La 2 hace mucho tiempo donde abordaba diferentes obras de arte, y una de las obras de arte que abordé era el monólogo de Gila sobre la guerra. Yo cogí a un militar con sus galones y todo en su casa, fuimos a su casa de ese militar, y le puse el monólogo de Gila de la guerra. Y este militar se moría de risa. Y al reírse, él se planteaba y decía, hostia, pues es verdad, es que lo que yo hago es absurdo. O sea, lo que conseguía Gila era atacar aquello que quería atacar sin cabrear a los que atacaba y, por tanto, acercando las posturas. Eso es lo más inteligente, porque lo que hace mucha gente es cabrear al que quiere convencer. Se crean más bandos y todo esto es una mierda y acabamos pero esa mierda, antes la decías tú, yo creo que lo has definido muy bien, que es caer en la burla. Claro. Es muy fácil caer. Muy fácil. Y luego que también ha cambiado mucho el concepto de valentía cambia mucho. Y muchos nos hemos quedado en lo que era valiente hace unos años. Por ejemplo, has hablado de religión, te has definido como creyente, por ejemplo, ¿no? Yo creo que meterse con la religión es una cosa que tal vez podría definirse como valiente hace unos cuantos años. Hoy ya no. Hoy no. En absoluto. Casi te diría que al contrario. Casi te diría que un humorista, no es mi caso, pero si lo fuera lo diría, que un humorista se considerase católico, sería más revolucionario, sí que sería revolucionario, ¿no? Y sería valiente que un humorista lo dijera. Hubo uno, creo, que lo dijo y pobre, se lo cargaron. Quiero decir que el concepto de valentía ha cambiado mucho. Y lo que se consideraba valiente antes, ahora ya es casi cobarde. Hay humor que perece, ¿no? Es perecedero, y hay un humor eterno, ¿no? Que es probablemente el que hacen los genios. Hay humor que dura para siempre, pero para conseguirlo se ha de hacer humor con temas universales. Gil hacía humor con temas sobre la guerra. No significa que sea mejor. Hay un humor que perece, que es bueno también, pero perece porque el objetivo de su humor son cosas perecederas también, del momento, que también está muy bien, y no es peor. Pero el humor que perdura, bueno, sí, el caso de Gila, tiene que reunir dos requisitos: que esté bien hecho y que los temas que aborde sean universales. Y que sea clásico desde su nacimiento, quiero decir. Es difícil. Para que una cosa sea moderna, siempre, ha de ser clásica al principio. Los Beatles. ¿Por qué siguen siendo modernos los Beatles? Pues porque en sus arreglos utilizaban contrabajos y violines. Por eso son modernos, porque nacieron clásicos. Y eso los convierte en modernos. Los arreglos que pasan de moda, tú oyes, incluso Queen, que son maravillosos y los adoro, hay algunas cosas de Queen que ya están, a lo mejor, sonoramente ya como anticuadas. Pero los Beatles no. ¿Por qué son modernos? Porque eran clásicos. Porque tenían violines. Gila también. Gila es nada, lo mínimo, hablar con una persona y una guerra, eso no pasa de moda. Tu proceso de elaboración, ¿no? De un gag, de este lo peta, con esto, vamos, esto se me van a reír aquí en Calatayud. Y resulta que no. Claro, ¿cómo afrontas ese trabajo? A mí me ocurre una cosa súper curiosa. Es decir, cuando no sé si un gag va a funcionar o no, puede funcionar o puede que no. Pero cuando yo estoy seguro de que va a funcionar, funciona seguro. A ver si puedo explicar bien el matiz. Quiero decir, yo escribo un sketch o grabo algunas cositas y digo, puede que sí, puede que no, yo diría que sí, pero si no estoy seguro del todo, pueden ocurrir las dos cosas, que sí o que no. Pero te lo aseguro, cuando estoy seguro de que funciona, funciona sin ninguna duda. En los años que trabajo en la radio, nunca he fallado en eso. Cuando estoy seguro de que sí, es que sí. Acierta mucho, ¿no, José Antonio? Sí, bueno, yo he tenido la fortuna, porque creo, no sé si es fortuna, es un regalo de la vida, porque es incomparable, además. Es mutuo, es mutuo, el regalo es mutuo. Es que este hombre hizo tres ya, ¿no? Tres veces en el teatro, un papel muy chulo, que era un falso entrevistador. Yo salía al escenario y decía, vamos a empezar ya el espectáculo, pero es que he quedado antes con un periodista de Extradigital que tenía que hacerme una entrevista, no ha habido tiempo de hacerla antes, ¿os importa que suba un momento y me haga la entrevista durante dos minutos? Y luego el gag es que el hombre no se va en la hora y media y me va haciendo preguntas que dan paso al gag. Y lo hizo súper bien, tanto que la primera vez le dijimos, ¿quieres hacer la segunda? Al final te ficharemos. Bueno, sabes que tú di ven, que lo dejo todo. Pero es verdad que ha sido una experiencia para mí. Bueno, yo el otro día se lo decía cenando a Juan Carlos, bueno, de las mejores que me han pasado profesionalmente en los últimos años, porque es incomparable. O sea, nadie puede ir a un humorista de la talla de Juan Carlos Ortega y decir, oye, yo quiero participar contigo encima de unas tablas, de un escenario de los principales teatros de este país. ¿Tú quién eres? O sea, déjame en paz, ¿no? Bueno, pues que eso haya ocurrido me ha servido para ver varias cosas. Una, lo difícil que es conseguir una sonrisa, una carcajada, que ya lo sabíamos, pero desde ahí, cuando además no ves a nadie, sino que ves un universo negro, porque con los focos no te dejan. Y dos, pues efectivamente yo he tenido la fortuna de estar en tres actuaciones. Efectivamente, casa todo con lo que decía Juan Carlos, ¿no? Sabes ya hasta dónde se van a reír. Y eso que yo no era el protagonista, era un mero espectador subido en las tablas, pero sabías que iban a soltar una carcajada todo el teatro a la vez. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras humorista, Juan Carlos? ¿Cuándo dijiste, quiero serlo? No, lo soy. Es una gran pregunta, porque en realidad no fue mi vocación primera, fue dedicarme a la radio en serio. Yo oía la radio, oía a Luis del Olmo, y yo quería ser como él y hacer programas de radio en serio. Y cuando empecé a probar con un micrófono de broma, casi, me salió algo que yo tendría escondido, que es parodiarlo. Y dije, no, yo esto no me lo puedo tomar en serio, yo he de hacer parodia de esto. Entonces, no sé en qué momento, yo hacía cosas que a mí me hacían gracia, las ponían, y otras que iba grabando cosas que me hacían gracia, las ponían en la radio, y dije, bueno, pues debo ser esto, que dicen, humorista, no lo sé. Es que no sé, fue gradual. Un día dije, vale, me pagan para hacer cosas de humor, por tanto debo ser humorista. Sí, debe ser eso. Pero que en ningún momento dije, no fue una vocación. A mí me gustaba el humor como consumidor. Yo tenía los cassettes de Gila y tal, pero yo era como consumidor. Las pelis de Woody Allen me hacían reír mucho, pero yo nunca dije, voy a ser cómico, nunca, jamás. Te encontraste en el camino. Totalmente, sí. Es lo pues último que yo esperaba ser, lo último. El primero era locutor, y si no, pues científico, cosas así, pero humorista. Bueno, pues tampoco te ha salido nada mal, ¿eh? Para ser lo último que esperaba ser. Sí. Sí, es verdad, sí. Una vez escuché a Sabina decir una cosa que la he pensado muchas veces. Uno acaba ganándose la vida y triunfando, digamos, con lo segundo mejor que hace. No sé por qué él dijo eso y por qué vio que era lo segundo, pero hostia, me hizo pensar. Uno acaba triunfando en lo segundo mejor que hace. Habría que preguntarse qué es lo que mejor hace Sabina. ¿Hay algo que hagas mejor aún que lo que ya haces? Ya debe ser la hostia, ¿no? ¿Qué debe ser? Juan Carlos Ortega, José Antonio Ramos, a los dos, muchísimas gracias de verdad por atender a esta invitación del Bermúdez Esta Digital. A ti, muchas gracias, me ha encantado la charla, la has hecho muy guay, está muy a gusto, y encima con este hombre, que con ese tercero que me has puesto ahí, ya esto ya es oro puro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme, de verdad. Adiós, José Antonio. Un beso a los dos. Gracias. Gracias. Hasta el próximo Bermú. Hasta cuando me digáis. Hasta Chao. Luego. No hay nadie más aburrido que aquel que se toma la vida tan en serio que no tiene ni 5 minutos para reírse. El humor nos define como personas, alivia penas y alegra nuestras vidas, y es la mejor medicina contra el aburrimiento. Así que ya lo sabes, no te olvides de reír. Nos vemos en el Bermú de Extra Digital.